Voy a hacer un tema. Tema que salió con el calor de la noche. ¿Y sabe qué? Se lo voy a dedicar a todas las mujeres que bailan. Vamos allá, rompe. Arriba, Chicho. Con un tumbao, pero con sinceridad, la clave cubana, ¿dónde está él? Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, por allá atrás, cada cubana, cada cubana, que se sienta que no la escucho. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. El coro es bien sencillo, mira. Yo me enamoré de esa bailarina, qué linda, qué fina. Hey, yo me enganché cuando la probé. Repite el coro, repite el coro, repite el coro. Hey, yo me enamoré de esa bailarina, agua, qué linda, agua, qué fina. Coro, no. Yo me enganché cuando la probé. Ah, solo la valla, vamos pa' allá. Ella te enreda, llega como una cosita rica que te hace sonreír. No te puedes resistir. Ella está así, va llevando de vacilón en vacilón. Y ahora me palpita el corazón por esa bailarina. Ella cocina, querida, como camina, fina. Ah, yeah. Yo me enganché cuando la probé. Voy ahí, vaya, camina por arriba el mambo. Agua. Energía. Que trae de mi vera, de mi vera. Arriba la casa de la música, arriba todo el mundo, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, todo el mundo, mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, todo el mundo, mano arriba, vaya, ay, bongo, la bailarina se enamoró, oye como dice mi coro bonito, vaya, repítelo como no. Con ese tumbao bonito, esa bailarina me enganchó, tú ves. Ay, la bailarina me enamoró. Mira, a las 6 de la mañana, morena, esa cosita que me hiciste, mami, me enamoró. Ay, bongo, la bailarina me enamoró. Un meneíto pa' aquí, un mareíto pa' allá. Ay, qué bueno, qué bueno. Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¡Ja! Ay, bongo, la bailarina me enamoró. ¡Voy para allá! Ay, bongo, la bailarina me enamoró. Ahí la va, directo. ¡Mano para arriba! Yo sabía, ay, Titi. Vamos, ay. y bongo, la bailarina me enamoró. Oye, bongo, la bailarina me enamoró. Esa bailarina, ay, Titi. Repite otra vez. Ay, bongo, la bailarina me enamoró. ¿Sabes qué? Con dos besitos me basta. Dos besitos. Agua, yo te dije que le diera dos nada más. De la que tú no la haces más. Ana, el jambú no se vacuna. Jambú pa' los bares. Yo te dije que le diera dos nada más. Pa' que tú no la haces más. Ahí está la grandote en su salsa. ¿Qué? No me la conmigo que está muy salada. Yo te dije que le diera dos nada más. Salada. Pa' que tú no la haces más. Fíjate el pachaña. E invasora, ay que esto, que le diera dos nada más, dos nada más, que tú no la haces más. Mano pa' arriba, que le diera dos nada más, que tú no la haces más. Ay, Titi. Yo te dije que le diera dos nada más. Conteo, conteo, conteo. Y uno, dos y tres. Que paso maché. El paso a la bailarina. La bailando agua de. Uno, dos y tres. Ay, Titi. Que paso maché. ¿A cómo es? Hay una como tocamos. Pa' ver si me cuadra, nene. Uno, dos y tres. Dos y tres. Que paso maché. ¿A cómo es? Ahí me como tocado, a ver si me cuadra, nene. Uno, dos, tres, que paso machere. El mamá no quiere que yo pone. Oye, como hice otra vez. Uno, dos, tres, que paso machere. Titi, que bien se ve. Titi, que bien se ve. ¿Qué cosa era? Uno, dos y tres. ¿Qué pasó, Mateo? Ay, Chuchi. Vaya, Jaime. Y uno, dos y tres. ¿Qué pasó, Mateo? A ver. Con sinceridad, que levante la mano todo el que conoce una bailarina. Nadie conoce una bailarina. A ver, que conoce la bailarina por ahí, nadie la conoce. Todo el mundo sabe que las bailarinas son mujeres. A ver, mira una por aquí. Todo el mundo sabe que las bailarinas son mujeres con cuerpos esculturales. Mujeres que te enganchan, que te prenden, que te enamoran. ¿Quién no entiende eso? Es sencillo, mira, sencillo, sencillo. Si tú no lo entiendes, yo te lo explico. La bailarina te deja un frente. Rico, rico, rico. Vaya, si tú no lo entiendes, oye, yo te lo explico. La bailarina te deja un frente. Rico, rico, rico. Mas si tú no lo entiendes, agua, yo te lo explico. La bailarina te deja un frente. Rico, rico, rico. Con techo. Si tú no lo entiendes, ah, yo te lo explico. La bailarina te deja un frente. Rico, rico, rico. ¿Qué es lo que hay? Si tú yo te lo explico, la bailarina te deja un puente, rico, rico, rico. Ah. barrio y agua. Bailarina, deja un frente rico, rico, rico. Arriba, Ariano. Agua barrio y agua arriba. Agua barrio y bailarina, deja un frente rico, rico, rico. Oye, que siga el party, que no se acabe, que no se acabe, que siga el party, que no se acabe, que siga el party, que no se acabe. Aplauso, aplauso, aplauso. Dale, Harold.